contigo pasó en mí también. Pídele a Dios que este adiós sea para el bien de más de tres. No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando. Quiero que se quedó como yo llorando. Yo sé muy bien qué piensas tú. Que pasó contigo, pasó en mí también. Pídele a Dios que este adiós sea para el bien de más de tres. No te detengas y ven, porque yo ahora estoy pagando. Quiero que se quedó como yo llorando. No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando. Quiero que sepas, amor, que por estar contigo abandoné otro nido y alguien quedó como yo llorando.